Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 16 de febrero. Desde hoy hasta el próximo día 23 permanece abierto el plazo de inscripción para poder participar en la 18ª edición del concurso de disfraces organizado por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique y que tendrá lugar el sábado 4 de marzo. La inscripción se debe de realizar en la ventana de atención al ciudadano situada en la planta baja del Ayuntamiento de Ubrique, entregándose, una vez cumplimentada dicha inscripción, la correspondiente identificación como grupo participante. El pasacalles dará comienzo a las 7 de la tarde, siguiendo el recorrido tradicional, con salida desde la calle Fernando Gavilán hacia la Plaza de la Estrella, Avenida de España, Los Callejones, Calle Moreno de Mora, Plaza Colón, Calle Agua y llegada a la Plaza del Ayuntamiento. Las bases recogen cuatro categorías con los siguientes premios asignados. Categoría A, de 1 a 2 componentes, 60 euros. Categoría B, de 3 a 6 componentes, 150 euros. Categoría C, de 7 a 14 componentes, 250 euros. Y categoría D, a partir de 15 componentes, 500 euros. Se recuerda que será de aplicación a los premios la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. Cambiamos de tema. La concejala de Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, Magdalena Burdallo, presidía el pasado martes el Consejo Local de Mujer e Igualdad en una sesión convocada para consensuar las actividades que se van a organizar en nuestro municipio con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Los actos comenzarán el próximo día 7 con un encuentro comarcal de mujeres. Magdalena Burdallo ha avanzado hoy en Radio Ubrique toda esa programación prevista. Sí podemos avanzar, que bueno, pondremos la bandera, el cartel, ¿no?, en el balcón del ayuntamiento. Uh-huh. para visibilizar, ¿no?, en esa semana, el 8 de marzo. El día 8 de marzo, que es miércoles, nos concentraremos en la plaza del ayuntamiento. No es como tener una concentración silenciosa como solemos hacer el 25 de noviembre, pero bueno, como no vamos a hacer manifestación como tal, al menos de forma institucional, y de momento no nos ha llegado por ninguna entidad que se vaya a hacer nada, si nos vamos a concentrar en el ayuntamiento un poco, pues para concentrarnos y hacer esa visibilidad de reivindicación, 8 de marzo. Nos concentraremos en la plaza del ayuntamiento a las 12 y bueno, pues estaremos unos minutos allí abajo y con quien quiera compartir con nosotros. Entendemos que hay personas que están trabajando y que seguro que les gustaría asistir y no pueden, pero bueno, se pueden ir sumando a otras actividades que tenemos durante a lo largo de esta semana. Y por eso decimos que es algo institucional y lo hacemos como concentración. Luego ya pues tenemos conocimiento de que, por ejemplo, preformación, que además lo comentamos en el consejo, tiene previsto retomar actividades que habíamos perdido por culpa de la pandemia y bueno, y durante desde el día 7, que empezamos con una de las primeras actividades, hasta el día 20 y tanto de marzo, durante estas dos semanas, pues tenemos diferentes actividades sorteadas los días, ¿no? Entonces, institucionalmente tenemos esta concentración, pero luego tenemos diferentes tipos de actividades para que todas las personas que quieran se puedan ir sumando a una u otra. El día 7, por ejemplo, que es el día previo al 8 de marzo, en este caso de mano de Diputación, pues tienen previsto hacer un encuentro comarcal y a través de las asociaciones que están en la Federación de Mujeres, pues van a asistir mujeres de toda la sierra y se van a concentrar aquí en Ubrique y van a hacer unas actividades en el Instituto Fatou por la tarde, en el Salón de Actos, relacionadas con, bueno, la actividad como tal no sé cuál es, ¿no?, pero es una especie de teatro o de performance y un pequeño, no sé si llamarlo concierto o actividad así un poco más lúdica, cultural. Son actividades que trae Diputación a través de los contratos que ellos pueden gestionar y querían hacerlo aquí en Ubrique. Entonces, es de agradecer también a la Diputación pues que se acuerde de Ubrique y que nos ponga como sede, entre comillas, para realizar una actividad con todas las mujeres de la sierra que están, como digo, en las federaciones la Federación de Asociaciones de Mujeres, porque es una forma también de decirnos, bueno, pues que Ubrique es como un poco centro para este encuentro y el peso que eso adquiere y la importancia que nos da como localidad, ¿no? Y como digo, eso será el día 7 por la tarde. La asistencia a la actividad sí que es verdad que está controlada o limitada en cuanto a que sean miembros de las asociaciones, y a través de las asociaciones de mujeres es como se van a contactar con ellas para acudir a esta actividad. Pero bueno, estamos viendo por parte del ayuntamiento si pudiéramos gestionar nosotros algún número de plazas disponibles y ya veríamos la forma de poder también llevar nosotros a lo mejor quizás a algún grupo que aún no pertenece a una asociación y que quisiera participar, pero tampoco tenemos todavía disponible el número de personas que podrían ser. Entonces lo tenemos ahí un poco todavía en barbecho, ¿no? Esperando a ver qué Diputación nos confirme el número de personas y ya vemos nosotras cómo podemos también gestionar con las mujeres que no estén asociadas y quieran poder participar. Eso es 7. Y luego, como hemos dicho, el 8 la concentración. Y el 10, nos vamos al 10, quiero recordar. Tenemos también una actividad diferente y nueva en Ubrique. El título también lo tenemos todavía un poco ahí, que no lo tenemos definido, pero quizás sea algo así como Mujeres del Siglo XXI o Mujeres en el Siglo XXI o algo así. Y es una actividad que, bueno, diferentes mujeres de Ubrique que no están en ningún colectivo asociativo, pues en diferentes momentos de un tiempo para acá me han manifestado inquietudes por hacer algo relacionado un poco con el 8 de marzo y con actividades relacionadas con la mujer, y hemos hecho ahí una especie de cóctel y están preparando una actividad para hacerla también en el Fatón, que será con entrada libre el día 10 a las 7 de la tarde. Ya cuando tengamos definido también el título concreto de la actividad y digamos la ponencia o el formato que cada una de estas mujeres le va a dar a la actividad que quiere expresar, que es un poco contar ellas como mujeres, pero desde sus ámbitos, no sé si decir profesionales o lúdicos de ellas como mujer, cómo lo compaginan en su día a día y en su vida como mujeres. Es una actividad un poco diferente a lo que estamos acostumbradas, pero bueno, yo creo que puede ser una actividad bastante curiosa y que nos puede aportar cosas. Y bueno, la verdad que tengo bastante expectativas puestas en esta actividad. Y bueno, como digo, será entrada libre. Ya iremos difundiendo la información por redes, con vosotros a través de la radio y para quien quiera asistir. Y luego tenemos a través de performance, como he dicho antes, se retomaba el encuentro poético. Si no recuerdo mal, era el 21 de marzo. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique, Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención de la alcaldesa Isabel Gómez, ha informado sobre los trabajos de pavimentación que se van a llevar a cabo en distintos puntos de la localidad, así como esas obras de remodelación que se van a ejecutar en la plaza del Ayuntamiento en el próximo verano. Estamos en el Dipuimber de este año con los planes provinciales, que tenemos actuaciones de pavimentación en los dos planes, los dos programas, y creo recordar que el total de metros cuadrados eran unos 6.500 metros cuadrados, y bueno, y es un gran número de calles las que se van a pavimentar. Y claro, estamos viendo, ya se hizo las licitaciones, ya están las adjudicaciones, ahora se tiene que formalizar el contrato, se está en solicitud de remisión de documentación de las empresas adjudicatarias, y ya estamos contactando, como ya tenemos la adjudicación, y si presentan sus papeles, pues se firmará el contrato y ya está, para ver esa planificación de pavimentación, para intentar generar las menos molestias posibles. Y estamos pues de lleno en esa coordinación, digamos. Ya esta semana que viene se vuelven a aceptar los servicios técnicos, los concejales responsables y los adjudicatarios para ver los comienzos, fechas de comienzo y fin, porque aunque creo recordar que son 3 meses aproximadamente, creo que el Dipuimber creo que eran 3 meses y los planes provinciales 4. Total, 3 o 4 meses de ejecución, pero no significa si nosotros a las empresas y queremos alguna cuestión meterla en contrato para dejarlo cerrado, ¿sabes? Que es el periodo que tienen para ejecutar, lo que te decía, cuando muchas veces vemos una obra, es que ha empezado y se han ido, es que pueden ejecutar en 3, 4, 5 meses, comienzan, dejan, vuelven, en fin, en función de sus otras actividades, van haciendo sus componendas para terminarla en el periodo que tienen que tenerla terminada. Entonces nosotros queremos que agilicen los trabajos lo máximo posible, porque sabemos que si traen las máquinas para el fresado, el pavimento, pues se puede hacer una vez que esté todo previsto en mucho menos tiempo. Entonces vamos a intentar de que esos 3 meses no se utilicen y podamos recortar el periodo de ejecución para generar las menos molestias. Y en lo mismo estamos también con la plaza del ayuntamiento, que ya también estuvimos viendo el periodo de comienzo de obra y nos vamos ahí seguramente después de ya de la Semana Santa. Porque en verano, quiero recordar que son también 3 meses de ejecución lo que tiene la plaza, que queremos llegar a septiembre con la obra de mejora del pavimento de la plaza hecha, ya para todo lo que nuestra patrona y el concurso de pintura rápida, en fin, todo lo que viene ya en agenda en septiembre. Y claro, pues tenemos que empezar a primeros de verano y vamos, que ya está adjudicada también, pero tenemos que esperar a que pasen también los carnavales, que pase la Semana Santa y las comuniones. Es una de las cuestiones que nos saltaban a la luz, porque sabemos que en junio puede haber comuniones, ya también lo veremos en las fechas que se tienen previstas en estas celebraciones con el párroco y bueno, y planificar lo mejor que podamos estos trabajos. Estuvimos dándole mucha vuelta porque podíamos hacer mejoras, pero vamos a dejar un planteamiento de mejoras, tanto de qué poner en el centro de la plaza, por ejemplo, ¿no? Era una de las cuestiones que nos venía a la cabeza, qué vamos a hacer, pero no vamos a hacer modificaciones de lo que hay, porque entendemos que para modificar un espacio como este, tan nuestro, pues debería de haber un mínimo de consulta a la ciudadanía, de que se hablaba de un templete a recuperar la fuente, mantener la farola, opiniones de todo tipo, y yo creo que esto merecería la pena pues hacer un mínimo, ¿no?, de consulta o de un procedimiento parecido, si no formalmente, pues parecido a lo que es la consulta popular y poder ver qué ponemos allí, y se van a dejar pues elementos metidos para posibles anclajes de si algún día quieres poner alguna carpa. Queríamos meter todo lo que es también para la iluminación del ayuntamiento, en la parte donde va a dar la fachada del suelo a la fachada del ayuntamiento. Y entonces lo que hemos decidido, que dejando, porque esos son canales para conducciones eléctricas y demás, que está todo planificado, pero lo que vamos a hacer definitivamente y lo que la gente va a ver es que lo que vamos a cambiar es el pavimento, que es el problema que tiene, que si no, no lo haríamos, es que es una pista de patinaje cuando llueve y es un continuo, ¿no?, tanto de mayores como de niños, bueno, y de personas en definitiva que pasan por esta plaza, y que actualmente ese pavimento es tremendamente resbaladizo con todo el riesgo que tiene de caída. A nivelarla se nivela lo que es la pendiente de la plaza, para que termine, digamos, a ras, tanto en la calle El Agua como en la zona del bar, y toda esa parte se va a nivelar, por lo tanto puede salir hasta algún escalón nuevo de la escalinata del ayuntamiento, de la puerta principal, y eso sí se va a hacer. Se va a intentar que sea lo más diáfana posible, que no tengamos escalones de entrada y salida a la plaza, para que entendernos, que si por la parte derecha lo tenemos, la calle Agua y Real está a nivelar, no lo tenemos por el otro lado, y se va a intentar de al menos aprovechar esos trabajos para hacerlo. Y visualmente no va a variar mucho, porque yo al final, se lo decía a los compañeros, no era el momento, porque además nos cogen un periodo, y yo creo que en esto sí deberíamos de opinar los uriqueños y uriqueñas, que es lo que... Por otro lado, la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique ha celebrado esta mañana una demostración de cocina en vivo en el mercado de abastos. Juan Naranjo y María Isabel Venegas han sido los integrantes de mayores activos encargados de elaborar unas migas siguiendo la receta tradicional y con productos adquiridos en el propio mercado. Y para finalizar, les recordamos que la Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique, ASOPIEL, en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, han organizado para la tarde de hoy jueves la celebración de una jornada informativa sobre un ciclo de ponencias dedicadas a la digitalización, ciberseguridad e inteligencia artificial aplicadas al sector de la marroquinería. Tendrá lugar este encuentro esta tarde en la sala de reuniones del Centro Tecnológico de la Piel desde las 5, estando el encuentro abierto a la participación de todas las personas interesadas. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy jueves. Gracias por su atención y buenas tardes.